Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, de celebración y de fiestas, pues como casi siempre. Cuando no hay una excusa es otra, cuando no hay una fecha es otra. En este caso es una fecha institucional muy importante, entre comillas. Las comillas son muy jazzísticas y también muy importantes. Quede constancia de las comillas. Pero en fin, es así, y como es así, hay honor y gloria a quien honor merece, como yo digo siempre. En este caso, el honor es para una institución internacional como es la UNESCO. Y la UNESCO hace ya no demasiado tiempo institucionalizó lo que es el Día Internacional del Jazz, justamente el 30 de abril, pues un día que está ahí, y como está ahí, está muy cerca, pues con ese motivo, jazz japonés, por ejemplo, para empezar. Jazz japonés de la mano de una de las grandes maestras, como es Tsuchiko Akiyoshi, además de otros importantes músicos de la historia del jazz japonés, pasado y presente, y también del futuro. Y después el espíritu de lo que la UNESCO nos contó justamente cuando se institucionalizó el día. Dice, el jazz es una encarnación del espíritu de la UNESCO porque une a las personas y los pueblos, contribuyendo a la edificación de la paz y al fomento de la tolerancia y comprensión mutuas. Además, sus melodías han acompañado las luchas contra el racismo y en pro de la democracia para conseguir cambios positivos en nuestras sociedades. Eso lo dijo Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional del Jazz, que se va a celebrar el 30 de abril del 2014. Y la pregunta o las preguntas sucesivas sería, ¿por qué un Día Internacional del Jazz? Porque el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Porque el jazz es un vector de la libertad de expresión. Porque el jazz es un símbolo de la unidad y la paz. Porque el jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. Porque el jazz fomenta la igualdad de género. Porque el jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. Porque el jazz promueve la innovación artística, la improvisación, las nuevas formas de expresión y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Y porque el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes provenientes de medios marginados. En noviembre de 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos particulares ya implicados en la promoción de la música jazz, aprovecharán esta oportunidad para fomentar la idea de que no se trata tan solo de un estilo de música, sino de que el jazz contribuye también a la construcción de sociedades más inclusivas. Grandes palabras para grandes cabezas y para grandes memorias y para grandes políticos y para grandes sueldos. Este año, el Día Internacional del Jazz se celebrará el 30 de abril, como ya os he dicho, en Osaka. Por eso estamos, os quiero llevar muchos matices de la música japonesa de jazz. Osaka, en Japón. La mañana y la tarde de ese día se dedicarán a una serie de conciertos y actividades educativas y de divulgación sobre el jazz, con participación de los habitantes de la ciudad. Escogida para ser anfitriona de las celebraciones oficiales del Día Internacional del Jazz 2014, la ciudad de Osaka ofrece el perfil ideal para la efeméride, habida cuenta de su legendaria historia como meca del jazz japonés en la primera mitad del decenio de 1920. Entre las figuras primigenias del jazz más importante de Osaka, cabe destacar al compositor Hattori Ryoshi y el trompetista Nani Fumio, adoptado el sashimo japonés por el propio Louis Armstrong. Hoy en día esta ciudad sigue desempeñando un importante papel en el desarrollo actual del jazz en el Japón. Y leído esto y contado esto y puestas un poco las claves y las vías por las que estas noches, y digo estas noches porque la celebración va a ser larga y vamos a encontrar muchas excusas para encontrarnos con jazz de muchos lugares. En primer lugar, hoy, domingo, madrugada de sábado, domingo ya, especialmente el jazz japonés. El jazz japonés de la mano de grandes maestros, de grandes maestras, de grandes músicos, y sobre todo eso, la posibilidad y la oportunidad para rendir homenaje a un pueblo maravilloso como es el pueblo japonés, que está tan cerca del nuestro, porque está enormemente cerca del nuestro siempre, en muchísimas circunstancias culturales, y porque son un ejemplo de tantas y tantas y tantas cosas. Y por supuesto también un ejemplo en la música, en el esfuerzo, en el trabajo, en el amor a la cultura y en tantas y tantas historias. Así que honor y gloria a quien honor merece, en este caso al pueblo japonés, a la ciudad de Osaka y a ese 30 de abril, Día Internacional del Jazz. We'll be right back. a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Pues sintiendo sensaciones, teniendo muy buena música a nuestro alcance esta noche un tanto especial, en la que estamos celebrando una fiesta, la fiesta del Día Internacional del Jazz, que, bueno, pues la UNESCO ha creado para recuerdo y memoria de lo que es el jazz. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y todas esas historias que os he contado al principio del programa, que no voy a repetir, pues desde la solidaridad, desde la búsqueda, desde la igualdad, desde el conocimiento, desde la integración, todos esos principios básicos se resumen en realidad en algo que es sensaciones, sentimientos, arte y emociones. Básicamente, alguna otra cosa más, pero no me quiero enrollar demasiado. Ahí se resume un poco todo lo que es la quinta o la sexta o la decimonovena esencia de este maravilloso sentido que tiene el jazz. Y este año, pues institucionalmente se celebra el tercer día. El tercer día. Se han celebrado tres. El año pasado fue en Estambul, en Turquía. Este año es en Osaka, en la preciosa ciudad japonesa de Osaka. Y por eso, pues, os estoy poniendo músicas con ciertas referencias japonesas. En este caso, pues, un trabajo interesantísimo de una pianista, directora y compositora grande como es Toshiko Akiyoshi, acompañada de un importante saxofonista, flautista y también compositor, Liu Tevik. Y vamos a ir a otro grupo, vamos a sentir a otros músicos. Ya os digo, este es el homenaje a Japón, este es el homenaje en estos dos primeros programas a Japón. Seguiremos con otras ofertas musicales de otros lugares, pero honor a quien honor merece. Y evidentemente el honor fundamental en este caso es para el pueblo japonés.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. De fiestas, de celebraciones. En este caso, el próximo miércoles se celebra el tercer Día Internacional del Jazz, justo en Osaka, organizado por la UNESCO. Se celebrará en los jardines del castillo de Osaka, que es la ciudad a la que estoy haciendo mención y donde vamos a estar el próximo miércoles. Vamos a estar, por supuesto, en la imaginación, porque físicamente, ¿quién va a Osaka? Estamos tan lejos de Osaka, pero también tan cerca. Tan lejos y tan cerca. So near, so far. Nos iremos al castillo de Osaka, que será la sede, la sede del Día Internacional del Jazz, donde más de 30 artistas de renombre mundial y una tremenda cantidad de personas, de aficionados, estarán en la celebración de esa tercera edición del Día Internacional del Jazz. Ese parque se inauguró en 1931 y cuenta con cientos de famosos cerezos de Japón y rodea el castillo de Osaka, que es un ejemplo espectacular del periodo Asushi Momoyama. Y bueno, pues en ese contexto, ya sabéis, estas cosas además los japoneses las hacen divinamente, que decimos por aquí. Las organizan divinamente y seguro va a ser un espectáculo precioso para disfrutar. Si tienes una vía intergaláctica televisiva y te puedes conectar en el Jazz Day, puedes disfrutar de ese espectáculo, donde van a estar un montón de grandes, como están esta noche aquí un montón de grandes, bueno, pues desde esa audición que hemos tenido con Toshiko Akiyoshi y ahora con dos músicos realmente magníficos, como es Teru Masahino en la trompeta y como es Masabumi Kikuchi al piano, entre otros, formando esta asociación de músicas donde yo veo, solo con mi imaginación, por supuesto, y con mis ganas de mirar y de ver y de sentir, yo veo ese elemento contrapuntístico básico de lo que es las armonías de la cadencia japonesa de la música, de ritmo lento, de ritmo repetitivo a veces, pero muy descriptivo y realmente hermoso, hermosísimo, diría yo, más que hermoso, hermosísimo, como casi todo lo de aquel pueblo grandioso y milenario como es el pueblo japonés. Allí se va a celebrar, en Osaka, la tercera edición del Día Internacional del Jazz, organizada por la UNESCO, donde van a estar pues muchísimos artistas, como te estoy contando. La UNESCO, te repito, es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación. No, al revés. La educación, la ciencia y la cultura. y está como sponsor, ha estado y está como sponsor deportivo de algún equipo de fútbol. Concretamente hay un equipo andaluz, un equipo de los nuestros, que lleva en su pecho la insignia y la marca UNESCO. Concretamente es el Málaga, el Club de Málaga, Club de Fútbol. Lleva la marca UNESCO, que no tiene nada que ver, pero bueno, pues es una referencia. Bueno, estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, en Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, celebrando algo que va a ocurrir en muy pocas fechas, el 30 de abril. La gran fecha en el jazz. Tendrás seguro referencias. Hoy es el gran día, el próximo miércoles. Hoy es el gran día del jazz en el mundo, el tercer día y por la UNESCO, tal, tal. Herbie Hancock, tal, tal. Estos músicos, no sé cuántos, los músicos japoneses, estará Didi, estará tal, tal, estará tal cual. Igual que aquí, pero nosotros un poquitín antes. Ya os estoy contando la historia, ya estamos sintiendo las músicas. Por supuesto, honor a quien honor merece, primero y principal con músicos japoneses, y después vendrán los otros, por supuesto, vendrán los norteamericanos, vendrán los canadienses, vendrán la música del Caribe. Bueno, a propósito de la música del Caribe, sentiremos alguna música del Caribe interpretada por japoneses, que les encanta la música del Caribe a los japoneses.

Hiseiko Nagaoka, Speed of Love. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Osamu Koiken, Osamu Koiken, Cappuccino. Músicos jóvenes, japoneses, músicos haciendo otras cosas, con otras tendencias, con otros gustos musicales, pero por supuesto con la estructura jazzística, que es lo que nos concita alrededor de este día especial, este tercer Día Internacional del Jazz en Osaka, que se va a celebrar el próximo miércoles, organizado por la UNESCO, y que, bueno, pues nos ha traído esta música, estos músicos, y que esta noche que viene, si tú quieres, pues volvemos a encontrarnos con otros músicos, con otras músicas, y por supuesto con la música y con los músicos del viejo y maravilloso imperio japonés. Porque, bueno, pues porque se celebra en Osaka, y como bien digo, honor a quien honor merece. Así que ha sido un placer estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Igualmente en la edición te acompañó tu amigo Fran Hernández. Esta noche, si quieres, otra vez, a la medianoche, alrededor de la medianoche, Boulevard del Jazz, aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Buenas noches, muchísimas gracias por tu compañía.